El Señor esté con vosotros. Palabras del Santo Evangelio según San Mateo. En ese tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y de la alegría va a vender lo que tiene y compra ese campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y compra esa perla. El reino de los cielos se parece también a la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla y reúnen los peces buenos en canastos, y los malos los botan. Lo mismo será al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el temblar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un hombre entendido acerca del reino de los cielos es como un padre de familias que va sacando de lo que tiene guardado cosas nuevas y antiguas. Y esta es palabra de Dios. Al Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El episodio que se acaba de escuchar, tomado del Antiguo Testamento en el libro de los Números, se refiere al joven rey Salomón. Y Salomón en sueños recibe la visita de Dios, quien le hace una importante pregunta: pídeme lo que quieras. Y Salomón, que pudo haber contestado muchas cosas, sabiamente le dice al Señor: te pido un corazón capaz de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y el Señor lo premia diciéndole que por haber pedido eso y no haber pedido ni riquezas, ni placeres, ni poder, ni triunfos, será considerado el hombre más inteligente de su tiempo, que no hubo antes otro ni después lo habrá. Y uno piensa: si el Señor en un sueño nos preguntara lo mismo que a Salomón: ¿qué quieres que te entregue?, ¿qué le diríamos al Señor? ¿Qué respuesta le entregaríamos a esa pregunta de Dios? ¿Le diríamos: dame la salud, dame larga vida, dame posición, dame honores, dame amores, dame riquezas, dame poderes de toda suerte? ¿O le diríamos como Salomón: dame un corazón que sepa distinguir lo bueno de lo malo y vivir? Porque esa pregunta dicha así por Dios exigiría al alma una respuesta también profunda, auténtica y definitoria. Y sería bueno en el curso de esta misa que nosotros nos preguntáramos si el Señor nos estuviera haciendo esa misma interrogación que a Salomón, que nosotros nos preguntáramos: ¿qué le diría yo al Señor? ¿Le diría como ese joven monarca: dame un corazón tan claro, tan puro, tan limpio, que sepa distinguir el bien del mal y vivirlo? ¿O le diríamos: mira, Señor, estoy preocupado por tal cosa, o bien, Señor, me interesa aquello otro, o Señor, quisiera aquí o allá o esto? ¿Haríamos la respuesta exacta ¿Qué es la santidad en el fondo lo que está pidiendo Salomón? ¿O daríamos todo otro tipo de respuestas? Porque ya en el Evangelio, Cristo, al hablar de las parábolas del reino de los cielos, se refiere a distintos objetos valiosos. Y en el caso del trozo de hoy, hace mención del tesoro escondido en el campo y de la perla fina preciosa. Porque un tesoro atrae inmediatamente los deseos. Y una perla fina atrae también la codicia y la admiración. Y compara la perla y el tesoro con el reino de los cielos. Y nos indica que si por un tesoro seríamos capaces de grandes sacrificios, al igual que la adquisición de esa perla, para el reino de los cielos debiéramos emplear tanto o mayor interés en conseguirlo. Y termina con lo de la red, porque el fin del mundo está simbolizado en la red en la cual todos, como se decía el domingo último, trigo y cizaña, todos vamos a ser recogidos. Y vendrá la separación de unos y de otros. Evidentemente que uno desea estar entre los buenos y le pide al Señor eso. Pero se lo pide para el fin. Para mientras tanto, en el momento actual, ¿qué se le pide? Lo que Salomón pidió. O pedimos otras cosas. Pedimos el reino de los cielos o pedimos el reino de este mundo. Pedimos sacrificio o aquello que significa un agrado cómodo. ¿Qué se pide? Porque según lo que se pide, será aquello que nos preocupa. Y donde está nuestro interés, ahí está nuestro corazón, como dice también el Evangelio en otra parte. Por lo tanto, si hay algo que nos atrae extraordinariamente, eso es lo que realmente quisiéramos tener. Pero coincidirá con lo que el Señor quiere que tengamos. Será bueno para nosotros pedir lo que podríamos pedir material o espiritualmente en lugar de pedir la santidad, que es lo que el Señor quiere. Si Él desea un corazón capaz de distinguir entre el bien y el mal, para hacer el bien y evitar el mal, ¿no es eso lo que habría que pedir hoy? Y si el Señor nos estuviera preguntando ahora, pídeme lo que quieras, ¿qué le voy a pedir? En el nombre del Padre y del Hijo.